De ti, de mí, ¿qué se quedará? De ti, de mí, la estela que dejamos por infinitos mundos que ya no recordaré. Más son infinitos como el sol. Si te quedas aquí, si te quedas aquí, estoy contigo aquí, te respiro y soy. Abro fuerte mis alas al viento y volamos juntos libres hacia el cielo. Estoy contigo aquí. Abracémonos. Que la vida pasa muy deprisa, mas después seremos luces en el cielo. De ti, de mí, recuerdos que no nos bastarán. La vida, sus cosas, las ganas y otra vez a casa en esta gris habitación, el infinito alrededor, así es como has llegado tú, si te quedas aquí. Si te quedas aquí, estoy contigo aquí, cerca de tu piel. Siento que tus manos me acarician y volamos juntos libres hacia el cielo. Seremos luces en el cielo.